¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 de la frecuencia módula de Zaragoza en Radio Topo. Lo podéis escuchar en directo a través de streaming entrando en la web www.radiotopo.org y cuando mejor os venga en las plataformas donde subimos los programas, iVoox, en la misma web de Radio Topo, Facebook, Twitter. Hoy es primer domingo del año. Estamos a 2 de enero de 2022. Terminamos de comenzar. Esperemos se presente un buen año para todos y todas. Un feliz año para todos nuestros y nuestras seguidores. El programa de hoy es un programa especial, donde recogemos lo que nos ha parecido interesante que ha pasado por el programa durante el año. Desde luego todo ha sido muy interesante, pero todo no cabe en una hora. Entonces hemos hecho una selección y esperemos que os guste. Dar las gracias a todas y todos quienes han participado y han aceptado nuestra invitación para intervenir en el programa. Desde luego, sin ellos no hubiera sido posible hacerlo. Sin más, vamos con este programa especial, lo acompañamos con música y será nuestro programa 352. ¡Comenzamos! Quisiera dejar lo que ayer sintió una persona voluntaria en la olla solidaria. Tenemos algunos haters por ahí que se creen que nos lucramos de esa olla y el único lucro que tenemos es el trabajo y la dedicación y dar nuestro tiempo libre. Entonces, como era su primera vez, quiero dejar esto que recibimos en nuestro WhatsApp de lo que sintió esta persona la primera vez que fue a la olla. Me siento inmensamente agradecida por todo el aprendizaje que he tenido hoy, todas las emociones, las sensaciones. Agradezco infinito que estéis haciendo esta labor y que me hayáis permitido hoy experimentarla con vosotros, vivirla en primera persona y disfrutarla profundamente. Impagable las lecciones de vida que he recibido hoy. Y impagable vuestra compañía. De verdad que esto sí que es a Navidad. Os mando un abrazo muy grande y mi inmenso agradecimiento por todo lo que ha sido las horas que he pasado con vosotros. Realmente maravillosas. Y todo lo aprendido. Infinitas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias por estar ahí haciendo lo que hacéis y por dar la oportunidad también de tener otra visión de la vida. Gracias a todos y a todas. Porque nadie merece esto, porque nadie se convierte en nadie sin... La ocasión de hacer este curso de teatro, que lo vi en un tablón de anuncios de un comedor social, simplemente. Y la verdad es que fue maravilloso, ¿eh? Conocer a Félix, nuestro instructor, director, profesor, y a todos sus colaboradores, que son muy buenos, muy profesionales también. No sé cuántos son exactamente, pero creo que en total el equipo somos cinco. Cinco. Aparte de... Y nosotros pues sumamos 19 o 20 personas en total, ¿no? Y somos un grupo, la verdad es que muy majo, hay muy buen rollo entre nosotros. Yo estoy encantado, de verdad. No he hecho nunca teatro prácticamente. No sabía yo que esto podía ser tan bonito y tan agradable para mi crecimiento personal, incluso para todo en la vida, y la verdad es que estoy muy contento de hacerlo. Porque nadie se convierte en nadie si nadie le aparta el silencio. Todos podemos... Escuchando ahora muy atentamente, porque me ha gustado mucho cosas que decías, Félix, sobre todo el por un lado ese miedo a conocer, ¿no?, a colectivos. Totalmente. Porque creo, quiero decir, muchas veces no se crean este tipo de proyectos inclusivos por miedo. Sí. Tanto por la parte de integrar como por la parte de dar oportunidades, ¿no? Entonces, claro, cuando se ofrece y desde, como tú bien dices, desde el lado bueno, por así decirlo, que no es bueno, se aprende tanto, es porque no se impulsa más esto, porque no se dan más este tipo de proyectos, que al final es la clave, ¿no? Incluir. Sí. Porque, claro, si siempre se hacen programas que sean exclusivos con personas excluidas, nunca va a cambiar. Efectivamente. Es que, primero, yo lo que pedimos también era un espacio público, que era el centro de danza, en donde ahí acuden bailarines, actores, profesionales, y los que van, el equipo de Caídos del Cielo, ve estas personas que están compartiendo el mismo espacio, el mismo comedor. Ahí hacíamos también un desayuno de convivencia, paramos media hora, hablamos de lo que sea, poníamos... cualquier desde zumos, leche, café, bueno, algo que también pudiera nutrirse de una manera alimenticia, pero sobre todo era la capacidad y posibilidad de integrarte con otras personas que estaban allí haciendo proyectos muy importantes. Entonces, claro, es que la inclusión es fundamental, porque si no, no tiene sentido. No se trata de hacer solo una obra de teatro, sino que se vean en otro ambiente. Claro. Y además, con comodidad, tenían sus duchas, baños, etcétera, y después que tampoco vayamos de una manera marginal a un centro cultural que están muy bien, que también ocupen un espacio que sea un teatro. No somos los únicos, o sea, ha habido pioneros en el que hay proyectos en las cárceles de mujeres, etcétera, que hay teatro y lo llevan a un teatro principal y ha llegado a viajar por toda España, o sea. Pero hay quien yo también he vivido el rechazo y un poco la marginación cuando he ido a presentar el proyecto a según qué autoridades. Después han cambiado la opinión y algunos pueden ser aún como muy... Bueno, yo me sentía como un perro flauta, ¿no? Digo, pero vamos, y me sentía muy indignado. Hay quien no, ¿eh? Hay quien lo ha cogido el proyecto. Hay dos cosas fundamentales. Una, lo que demuestra esto es que hay mucha creatividad oculta e invisibilizada en la calle. Las personas que están sin hogar o en situación de pobreza, desgraciadamente, están invisibilizadas y en todos los aspectos, incluido el creativo y artístico. Así que celebro que este proyecto dé visibilidad a uno de los aspectos fundamentales que tiene el ser humano, que es la creatividad, la expresión artística. Para mí es un aspecto fundamental. Y el segundo aspecto que yo quería destacar, y es la importancia que tiene, es lo que habéis comentado todas y todos. Es decir, es un proyecto inclusivo, es un proyecto que mezcla actores profesionales con actores totalmente aficionados, personas sin hogar o personas en situación de pobreza. Y eso hace que se produzca lo que una entidad social que yo conozco muy bien, que es Emaús Galicia, llama encuentros improbables. Encuentros en los cuales personas que normales, digamos, que de la calle, normales quiero decir, con una vida normal, con un puesto de trabajo, no se mezclarían en la vida real con personas en situación de calle o en situación de pobreza, pero este tipo de espacios hace posible esos encuentros que de otra manera serían improbables. Entonces ese es el mérito para mí que tiene este proyecto, que ojalá fuese exportable a otras comunidades autónomas, sinceramente. Eso sería un sueño. A mí lo que me gustaría es que es verdad, ¿eh? Hay comunidades que tienen estos proyectos. Lo que pasa es que a mí me... perdóname que diga, pero hay una cosa que me interesa mucho, es que se vea. O sea, me interesa mucho no quedarme en el aula, que es muy interesante, es realmente el día a día, pero me interesa mucho visibilizar. las personas, como has dicho tú, normales, en una situación de comodidad, con las personas que viven en la precariedad, vamos alimentándonos de eso y vamos ganando. Pero cuando lo pones en un teatro, el público gana con esto. Yo me quedé fascinado, no me lo podía imaginar, cómo terminó el público cuando veía la obra, emocionada. Se me quedó una cosa cuando salíamos del teatro por la puerta de atrás y luego al dar la vuelta a la calle que íbamos hacia el autobús, ¿no?, a volver a casa, íbamos un grupo de los actores novatos, digamos, y la gente nos conoció y nos dijo, oye, que muy bien, que lo habéis hecho muy bien. Imagínate la satisfacción que es eso para nosotros, ¿no? Unos novatos ahí, que era la primera vez que nos metíamos en un escenario de teatro. Y es que me he quedado todavía en lo del sueño, ¿no? Porque yo también considero que es verdad que es un sueño el pensar que toda esta o sea, que todo este tipo de proyectos pueden ser extrapolables, ¿no? Y que se pueda plantear también, porque yo no sé si esto se ha planteado desde otras ramas artísticas, pero también el apostar por este tipo de colectivos o por otros, sí, en exclusión, a través del arte, para poder expresar todo aquello que está como anquilosado, como que está invisibilizado, normalizado, que no se expone, que es una vía muy buena de empezar a trabajar este tipo de sentimientos. Entonces, que ojalá este sueño se extrapole y... Estupendo. Pues muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Un saludo, Javier, ahí en Galicia. Un saludo desde Vigo para todas y todos allí en Zaragoza. Esta tarde nos visitan Gabriela Lafuente y Javier Casado, psicólogos, para hablarnos de la temática que trabajan en la asociación SIARE: psicología, artes, educación, todas las temáticas que representan, y sobre todo de un proyecto para la transformación social, Teatro Foro. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acogernos en vuestra casa, que nos ha parecido maravillosa. No habíamos entrado nunca y bueno, nos ha encantado ver tanto cartel, tanta reivindicación. Así que genial. Muchas gracias, Pepe, sí, Carmen y Peña. Y Javier, en el teléfono. Y Javier, Javier desde La Guardia, es verdad. Buenas tardes a todas y a todos desde Aguada, casi casi cercano ya a la frontera con Portugal. A Gabriela o a Javier, cualquiera de los dos, contarnos para que nuestras oyentes sepan qué es y qué hace la asociación. Bueno, comentaros que, bueno, un poco uniendo con lo de Nadie, que está que Peña también, nosotros somos una entidad que trabajamos precisamente lo que es el arte y lo que es la psicología, porque como bien has dicho y nos has presentado, somos psicólogos, pero siempre en nuestra vida es todo muy unido el arte. Entonces, bueno, por supuesto que el teatro forma parte dentro de esas disciplinas artísticas y bueno, fue una colaboración también el hecho de estar con Félix Martín, precisamente en el equipo, junto con otros profesionales. Y bueno, entonces lo digo a través de un poco, ¿no?, de ver esas temáticas que vemos que hay necesarias, que son necesarias de poder visibilizar en nuestra sociedad, y que de alguna manera queremos que eso, que la gente tome conciencia, que la gente rompa prejuicios. Y bueno, ya estábamos en el equipo nosotros. Claro, un poco nuestros inicios, ¿no? Porque diréis, ¿qué hacen estos haciendo teatro si son psicólogos? Bueno, también tenemos nuestra carrera como actores, pero claro, las dos tratan de lo mismo. Tratan del ser humano, de las emociones del ser humano, de las conductas del ser humano. Y cuando de repente dijimos, ¿por qué no fusionamos las dos? Es cuando nos pusimos a investigar, ¿no? Y encontramos la herramienta del Teatro Foro, que era realmente una herramienta que se utilizó ya hace tiempo. Augusto Boal la utilizó para poner en valor los derechos de la gente que no tenía voz, de la gente que no podía, de los trabajadores que no podían exigir sus derechos. Pues a través de representarlas en obras de teatro, sus problemáticas, la gente veía lo que les pasaba. Y no solo eso, no solo veían, sino que podían participar desde el público y parar la obra y aportar soluciones al conflicto que se veía en escena. Entonces, imaginaos, de repente, nosotros pues tratamos muchas temáticas, ¿no?, con esto. Pero hablando del Día de la Mujer, que lo vamos a celebrar afortunadamente, porque hay que seguir luchando y celebrándolo, porque hay mucho por hacer, a pesar de que se oigan voces que no. Pues nosotros planteamos una escena de repente en la que hay un problema de igualdad. Pues hay un... Bueno, sí. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Venga, así un ya... ejemplo, dale. Pues mira, fíjate, por ejemplo, somos una pareja en la que estamos preparándonos un viaje, ¿no? Y en ese viaje, pues bueno, se ve cómo la mujer pues hace la maleta, mete la ropa, mete los documentos, o sea, como que está pendiente de todo eso, ¿no? La mujer siempre está ahí con todas esas historias. Y entonces el marido pues está todo el rato preguntándole por la maquinilla de afeitar. Está buscando la maquinilla, que no la encuentra, siempre la deja en el mismo sitio y no está. ¿Dónde está la maquinilla? Sí. Entonces está con esta preocupación que no resuelve, uh-huh. Y mientras su esposa está ahí recogiendo, preparando... Incluso organizando que tienen una niña... Y claro, no saben con quién dejarla. En este caso no pueden que dejarla con los padres y entonces se tienen que dejar a una niñera o un niñero, ¿no? Y en este caso ella llama a Baby Boon y en ese momento, pues claro, dice, oye, tranquilo, que ya está todo solucionado, va a venir una persona, niñero o niñera, a ver, ¿no? Y tal. Resulta que de repente llaman a la puerta y claro, por supuesto, ¿quién va a abrir? ¿Quién pensáis que va a abrir? Bueno, pues va a abrir ella porque él no está súper pendiente de su maquinilla y en ese momento abren la puerta... Abre ella la puerta y se encuentra que es un chico, ¿no? Un chico que viene a cuidar a la niña. Un niñero. Un niñero. Entonces, claro, aquí viene ya la crisis total porque él le dice, ay, pues mira, que al final no hace falta, no hace falta que te quedes, ¿vale? Que no nos vamos a ir de viaje, que no, al final no hace falta. Claro, uh-huh. le da una moneda de 50 céntimos como diciendo, ya tienes para el autobús y ya hablarán contigo de la empresa, ¿no? Entonces, claro, planteamos esa escena y no se resuelve. Vale. La ve la gente y dice, vale, vamos a volverla a plantear desde el inicio. Y ahora en cualquier momento podéis parar la acción diciendo stop y los actores paramos y vosotras y vosotros nos dais soluciones que podemos aportar desde los personajes. Claro, hablando un poco en calificativo, el cabrón no va a dejar de ser cabrón porque esto en la vida real no podemos elegirlo, ¿no? O sea, alguien me cae mal, oye, cambia, que me caes mal, no. O sea, ¿cómo afronto yo a ese cabrón entre comillas, no? Entonces aquí es plantear, por ejemplo, desde el papel de la mujer, qué posibles alternativas puede hacer para confrontar esto y por qué, por ejemplo, no le permiten también, aparte de que la mujer está haciendo todo, por qué no le permiten a un hombre ser niñero, ¿no? Uh-huh. Entonces se plantean muchas cosas, claro, de roles de género. El tema de los cuidados, claro, ¿no? Muchas veces el rol es el de la mujer, ¿no? El que tiene que cuidar, por lo visto, a los niños o tiene que cuidar a los mayores. Parece como que está ya, por cultura, lo tenemos como muy intrínseco, ¿no? Sí, sí, y está embargo, en los genes ya, parece. Casi, ¿no? Nos pasa, sí, sí. Entonces es como plantearlo desde el punto de vista el hombre, a ver qué puede hacer, ¿no? En este caso, y el niñero, ¿no? También, porque él ha estudiado para esto y se quiere dedicar a esto, pero... ¿Qué os pasaría a vosotros si os planteáis esta historia, ¿no? ¿Qué haríais? O sea, realmente, ¿le dejaríais entrar para que cuidara? A nuestra hija de unos meses. Pues claro, nosotros hemos hecho estas escenas, por ejemplo, esta es una de las muchas que tenemos. Y en muchos sitios que las hemos planteado, y es lo bonito también, sale todo el barrillo. Claro. Y cuando digo el barrillo, digo que hay mucha gente que dice, pues mira, yo tampoco le dejaría. Yo es que no me fío de dejar a mi hija con un hombre, es que no veis las noticias. Es que, claro, lo que pasa, ¿no? Entonces empieza a generarse todo esto. Y la mujer, ¿no? Y el papel de la mujer, que es invisible en esa situación también. Uh-huh. ¿Cómo empoderar a una mujer en una situación así? Entonces, lo que hacemos, básicamente, es como lo que hacéis vosotras y vosotros en la radio. Dar voz a los que no tienen. Y en este caso, en vez de ir y representar una obra teatral... Que al está uso, muy bien, sí, al uso, exactamente, ¿eh? Que la gente llega, se sienta, la disfruta, pues aquí llegamos, la gente lo ve, opina y la puede transformar. Y es un laboratorio experimental de la conducta, diríamos, que un poco psicológicamente hablando. Eso, ¿no? Le damos el poder al público. El público tiene el poder para poder transformar esa obra que se ha creado. Y entonces cada vez, cada público te lo plantea y te lo hace de una manera distinta. O sea, nunca sabes cómo va a terminar. O sea... Todos podemos ser nadie, porque nadie merece el suelo, porque nadie se convierte en nadie si nadie le aparta el silencio. Todos podemos ser nadie. Ahora vamos a tener una tertulia sobre la suspensión del IAI y no se puede permitir que nadie quede atrás. Nos preocupa muchísimo, pues tenemos compañeros que están cobrando el IAI, que se suspende en mayo. El ingreso mínimo vital a mucha gente se le ha denegado y la PACIN No se está negociando las enmiendas a la ley y el plazo se cumple el 6 de abril. Nos acompaña Ángel Sanz, profesor jubilado de Trabajo Social y participante del espacio de Derechos Sociales. Para ver si nos saca de dudas y qué es lo que va a suceder, está con nosotras y nosotros Miguel Ángel Morel, jefe de sección de inclusión en el IAS. Miguel Ángel controla mucho mejor que yo porque es el que ha hecho este proyecto de ley, supongo, y el que lo maneja y lo negocia con Madrid. Pero solo con lo que has dicho ahora, no has respondido a ver qué va a pasar con la gente que... Lo haremos ahora, Ángel. Ah, que lo vas a decir. En cualquier caso, en Madrid también está en trámite legislativo el ingreso mínimo vital y, sin embargo, está funcionando. Están concediendo muy pocos, es verdad, porque para mí una de las cosas que más me llama la atención de esta ley es que solo el 26% de los expedientes tramitados, y hay muchos sin tramitar, o muchos que son... Solo el 26% han tenido reconocimiento del ingreso mínimo vital, lo cual, y un 60%+ denegados, lo cual hace pensar que algún problema de gestión hay ahí para que se quede tantísima gente fuera. Y además, por lo menos nosotros hemos preguntado a ver por qué los niegan y nadie nos dice exactamente cuáles son las razones de denegación de esa prestación. Y después, sinceramente, si los datos que tenemos nosotros son buenos, de los IAIs que había reconocidos en, creo que en enero del 2021, esos no llega al 50% la gente que ha pasado a cobrar, a tener el ingreso mínimo vital. Entonces, quiere decir que va a haber por lo menos la mitad de la gente que tiene el ingreso aragonés de inserción hoy, que no sabe qué va a pasar con él, con ellos. El 31 de diciembre se les acaba. ¿Qué pasará? Porque yo he calculado con los datos míos que hasta agosto no entran al ingreso mínimo vital todos los IAIs que en este momento hay en Aragón. Muy bien, Ángel. Yo, si quiere, José, te intentaré por lo menos expresar, puntualizar una cuestión y luego ir directamente al grano, ¿eh? Ya sabes que yo no rehuyo nunca porque estamos los dos en el mismo sitio, en donde los pobres nos preocupan y probablemente nos toca hacer labores ingratas a veces porque hay intereses que muchas veces no podemos controlar. En primer lugar, es verdad, estamos en un proyecto... De esos intereses me gustaría a mí hablar también, porque resulta, y permíteme un paréntesis, Ángel, que hemos estado hablando con todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón, salvo el PAR y Vox, y todos les parecía, nuestros planteamientos les parecían lógicos, normales. Y uno se pregunta, pues, ¿dónde está el problema? Pero perdón, continúa. Bueno, Ángel, yo lo que quiero decirte es, en primer lugar, es cierto, ya has dicho, has dado la clave. Primero, yo soy un elemento más del equipo, que es verdad que me tocó hacer todo lo que era la intermediación de ficheros para facilitar lo que eran los trasvases de las personas perceptoras, tanto de IAI como de IAIF, a lo que era el ingreso mínimo vital. Una labor tremendamente ingrata, te lo digo yo, aunque nos hayan felicitado, nos hayan sacado en cortes, ingrata, muy ingrata, porque el Ministerio no oye muchas veces, tiene dificultades, y los condicionantes que la propia ley establecía eran muy limitativos y estábamos muy preocupados. Pero eso era el principio, y no digo que ahora estemos contentos, ¿no?, porque sabemos cómo está la ejecución y sabemos los problemas administrativos que hay. Pero es cierto que ha habido una evolución, yo te puedo enseñar lo que es el informe que se ha mandado de la Comunidad Autónoma y ha habido una evolución clarísima. Y ahí hemos estado nosotros, te lo digo en serio, Ángel, es así, créetelo. Con lo cual, no lo tienes que decir a mí, se lo tienes que decir a los escuchantes, que son los que sufren esto. No, lo tengo claro, pero ahora estoy refiriéndome a ti para hablar, vale. Porque te veo a ti y no veo a los demás, sino a todos. Vale. La cuestión está en que es verdad que estamos en un proyecto de ley a nivel nacional que no se ha concluido, es verdad que cada vez que nos sacan un real decreto ley nos están haciendo modificaciones, eso es cierto. Y ahora llegamos a nosotros que tenemos que legislar con carácter más definitivo y tenemos auténticas dificultades porque en este proceso legislativo en el que están a nivel de cortes resulta que en enero hay unas modificaciones que nos suspenden la mayoría de las cuestiones que estamos planteando. Es verdad que esto es difícil. También es cierto que ya nos planteamos tanto en la dirección gerencia como el departamento que lo que teníamos que hacer era algo muy provisional porque la realidad es aplastante y nos dará en los morros, nos guste o no nos guste. Se lo digo a todos los que nos escuchan. Es verdad que la realidad es tozuda y la realidad nos dirá con el tiempo las modificaciones que habrá que introducir. Yo creo que

pues a ver, sin habitación propia, lo que pretende es ser un libro que recoja qué significa ser mujer y no tener una casa. Lo queremos hacer con una mirada global, contando situaciones diversas en los 5 continentes y con una perspectiva muy clara de género. Creemos que no se ha visto con profesionalidad, ni nunca se ha mirado y observado la realidad que cuenta que ellas sí están ahí, que seguramente en números son menos, pero que su situación es más vulnerable. Sin habitación propia, creo que estáis 5 o 6 periodistas que en 5 países diferentes contrastando lo de las mujeres sin hogar, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre algunos países con aquí en España, por ejemplo? Creo que estáis en China, en Colombia, y que, con las dificultades que tienen ya esos países. Sí, sí, sí que hay distinciones. Pues, por ejemplo, bueno, para empezar, en China todavía se reconocen menos que aquí, porque para el gobierno es una vergüenza, hay menos transparencia, no se puede acceder a datos, no se reconocen. Y luego hay países en los que tienen algún recurso más o menos, hay países más ricos y otros menos. España, como parte de esa Europa Occidental, dispone de más medios para en principio para todos nosotros. En los países con menos recursos la situación es todavía más difícil. Lo que sí que ocurre es que sí nos encontramos que las mujeres, como decíamos hace unos minutos, tienen unas cosas en común, y es esa vulnerabilidad extrema, son esos temas de seguridad, son esos temas de el dolor que sufren en sus cuerpos, el deterioro, la angustia por qué ocurrirá con sus hijos y con sus hijas. Eso ocurre en todos los países, y también ocurre que son menos visibles. ¿Es importante en la lucha femenina que haya gente que se empodere también a favor de ellas, o tenemos que mantener la gente que tenemos el tema cierta distancia o mantenerlo subrepticio? Por supuesto que es importantísimo que estéis con nosotras y que os suméis. Eso sí, los protagonistas somos nosotras. Tenéis que estar en esa lucha, ser conscientes que para esa igualdad los hombres, si esto resulta incómodo, deben perder esos privilegios que fueron otorgados sobre las mujeres, pero tenéis que estar con nosotras, y sí, no sois los protagonistas, no son los hombres los que deben explicar cómo parir, no son los hombres los que deben explicar qué son los feminismos y cuáles han sido las opresiones, pero escucharos a vosotros, por ejemplo, a mí me da mucho aliento, conociendo y con ese interés, y con esa, digamos, ya reconocimiento de cómo sufren las mujeres en situación de sin hogar, cómo son más vulnerables. Juntos y juntas lo podremos conseguir. Sin habitación propia, quiere romper una lanza por las personas, por mujeres sin hogar, y ojalá conseguir también romper las violencias institucionales, estructurales, y ojalá este libro sea como una piedra que dé un pleno rostro de quienes puedan actuar. Muchísimas gracias, Lula. Por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros contando. Un placer, y tanto que aprender de vosotros. Bueno, es un lujo para nosotros tenerte aquí, ¿eh? Sí, otras 5 que podrán estar y contaros cómo se vive en Oriente Medio, en Asia, en América del Sur, del Norte, y tienen escritos y muchas historias que contar. Y lo dicho, muchísimas gracias por todo, Lula. Un abrazo a vosotros. Un placer. Gracias. Un gustazo. Qué bonita entrevista. Hasta la próxima, Lula. Hasta la próxima. Estamos con Laila, periodista, escritora, desde Colombia. Está en un proyecto sin habitación propia, sobre la mujer que vive en la calle, desde los 5 continentes, y Laila nos va a explicar un poco cómo es la situación de las mujeres en la calle ahí en Colombia. Buenas tardes, buenas noches aquí en España, Laila. Hola, buenas tardes aquí, buenas noches allá, y un placer acompañarlos esta tarde, esta noche. De verdad, qué bueno poder aportar algo desde Bogotá, que es la ciudad en la que yo estoy ahora. Lo coordina una maravillosa periodista y escritora y mujer que se llama Lula Gómez, que está allá en España, y por iniciativa de ella es que nos vamos juntando las demás. Yo desde Bogotá, desde Colombia, se supone que narraré, trataré de narrar la realidad de las mujeres sin hogar en Colombia, pero que de alguna u otra manera eso retrate a Sudamérica, aunque por supuesto todos los países pues tienen, vivimos realidades muy distintas. Luego hay una periodista que va a escribir desde China, como para la perspectiva de Asia, hay una en Egipto, hay una que lo va a escribir de, con las historias de las migrantes mexicanas y centroamericanas que están en Estados Unidos, y Lula desde España. Y todas estas mujeres unidas en el libro de Sin Habitación Propia. El libro además va a tener a una prologuista que para mí es fabulosa, que es Pilar del Río, la traductora y periodista española, presidenta de la Fundación José Saramago. Y justo ahora nos estamos poniendo, digamos, manos a la masa o manos al trabajo para escribir estas crónicas, la mía acá desde Bogotá. Aquí en Colombia hablar de sinhogarismo es extrañísimo. Cuando yo empecé a promocionar la campaña de crowdfunding, la gente no entendía como sinhogarismo, ¿qué es eso? Y eso también habla un poco de lo diferentes que son las realidades en todos los países desde los que se va a escribir este libro. Resulta que aquí en Colombia, y ese es uno de los temas que yo voy a tocar de manera muy crítica en mi crónica, aquí en Colombia no hay, a diferencia de España, que sé que hay investigaciones y estudios que incluso tienen cifras y miden la cantidad de personas y luego de hombres y de mujeres que están sin hogar, y eso qué significa y todas las subdivisiones que eso tiene. Aquí en Colombia no se mide eso, no se mide, es decir, hay una categoría muy básica de personas que viven en la calle, habitantes de calle, así se les dice en Colombia. El Departamento de Estadística de Colombia, que es el que hace esos censos, ni siquiera sabe cuántas de esas personas son mujeres, que ahí ya hay un problema, ¿no? ¿Cuántas son mujeres y cuántas son hombres? Y entonces, ¿qué políticas públicas puede establecer si no tiene las cifras claras? Y luego, aquí no se habla de sin hogar, se habla de habitantes de calle, y lo que hay sí es una situación que esto sí creo que se repite en varios países, y es que la categoría de sin hogar no es solamente, aunque también, no tener un techo, o sea, estar a la intemperie, ¿no? No es solamente eso, va mucho más allá. No tener un hogar es saber que tú de repente esta noche puedes pagar una habitación que pagas diariamente y que de repente vas a tener un sofá o un colchón con una sábana sucia, una cobija tal vez sucia, pero eso no te garantiza a ti, eso no significa que tengas un hogar, y ahí ya hay un problema serio. Entonces no necesariamente hay que estar en la calle y durmiendo en la calle para que entres, digamos, en esta categoría tan difícil de definir también de sin hogar. Yo sí quiero, mi esfuerzo, digamos, mi objetivo es que las mujeres que vayan a estar en este capítulo de Colombia de Sin Habitación Propia, que va a ser al menos una migrante venezolana y una excombatiente, una exguerrillera de la guerrilla de las FARC, por lo menos esas dos, pero si logro conseguir a una mujer campesina desplazada, colombiana también, pero por lo menos una migrante venezolana y una excombatiente de la guerrilla, mi objetivo es hablar con ellas personalmente, o sea, que estén aquí en Bogotá. Y si no están en Bogotá, que yo pueda, digamos, desplazarme o viajar para entrevistarlas, porque también creo una cosa, obviamente con todas las medidas de seguridad, también creo que uno, pues que nosotros aquí podemos vernos las caras virtualmente, pero solamente, digamos, como viendo a la persona cara a cara, su mirada, su expresión, la manera en la que mueve las manos, el lenguaje corporal, pues yo creo que es eso lo que también permite que uno conozca mejor a una persona, y luego eso se ve, por supuesto, reflejado en la crónica. Entonces yo sí voy a hablar personalmente con las mujeres que van a ser las protagonistas, digamos, de mi capítulo, de esa crónica que estará escrita desde Colombia, y si para eso me toca viajar, pues viajo, es así. Todos podemos ser nadie, porque nadie merece el suelo, porque nadie se convierte en nadie si nadie le aparta el silencio. Está con nosotros y nosotras Nuria Tesón, periodista y escritora zamorana que desde 2009 reside en El Cairo. Ha trabajado para varios medios españoles en Madrid, como El País, la cadena SER, 4, RNC Noticias, entre otros. Pero hoy está en nuestro programa para hablar del libro Sin Habitación Propia, la problemática de las mujeres sin hogar en El Cairo, Oriente Medio. Buenas tardes, Nuria, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? las situaciones suelen ser bastante parecidas, pero ¿cómo es la situación de las mujeres sin hogar en Egipto? Pues es interesante, y lo hablaba estos días con Lula, porque estamos ya terminando, está a punto de entrar en el horno el libro. Me parece que hay ciertas cosas que cambian respecto a Egipto, porque después de la primavera árabe, hace 10 años, esa que llevó a muchas personas a las calles a protestar y a demandar dignidad, yo recordaba aquellos días que yo estuve en las calles del Cairo cubriéndolo para el diario El País y para la cadena SER, recordaba cómo muchas personas sin hogar, muchas mujeres y muchos niños y niñas sobre todo, estaban en la calle tirando piedras y estaban contra la policía o estaban simplemente protestando o con los revolucionarios. Entonces me pareció interesante aproximarme a cómo vivían las mujeres o cómo acababan las mujeres en la calle desde ese punto de vista. Y me di cuenta de que la sociedad misma, las leyes y la pobreza sobre todo y la violencia que se había generado después, en estos últimos años, después de la revolución, habían afectado mucho a la forma en la que las mujeres acababan en la calle. Egipto es una sociedad de mayoría musulmana en la que normalmente no está bien visto que las mujeres estén en la calle, por supuesto, porque las familias nunca quieren dejar que las niñas estén solas en las calles o porque se vería mal dentro del entorno social que acabaran en la calle. Pero la pobreza y la violencia estructural que se produce dentro de la familia hace que las niñas cada vez se vayan más pronto de casa y acaben más tiempo en la calle, porque en las casas se producen desde luego violencia, abusos, incesto en muchos casos, y esas niñas huyen de esa realidad, pero cuando acaban en la calle se vuelven a enfrentar a la misma realidad. Entonces, otra de las cosas que me llamó mucho la atención es el hecho de que las mujeres que son viudas o divorciadas, precisamente porque la ley no las favorece o no está de su parte a la hora de tener una vivienda o de quedarse al cargo de los hijos, favorece que muchas terminen en la calle. O también el que vivan en zonas que se denominan informales en Naciones Unidas y también en Egipto, zonas que nosotros llamaríamos directamente chabolistas en algunas partes de las grandes ciudades, y que esas partes de esas ciudades que están en desarrollo después de la revolución, que se quieren ampliar, que tienen un gran valor económico, por ejemplo, en zonas del centro de la ciudad donde hay interés turístico. En esas zonas de chabolas, cuando se tiran las casas, cuando se derrumban y se producen desahucios, se desaloja la gente de las casas, las mujeres normalmente no reciben una vivienda para vivir. Se la asignan al hombre, y si las mujeres viudas o divorciadas no tienen ningún documento que pruebe, o aquellas que han huido de la violencia doméstica no tienen ningún documento que pruebe que lo son, pues no reciben eso y se las hace o bien dependientes de un hombre que tenga una titularidad o directamente tienen que acabar en la calle. Así que yo creo que eso es un poco, son un poco algunas de las particularidades que se refieren a Egipto. Para contarnos la problemática de las mujeres sin hogar en China está con nosotras y nosotros la periodista y escritora Dolors Rodríguez. Buenas tardes en España, buenas noches en Pekín, Dolors. Buenas noches desde Pekín. Bueno, he tenido mucha suerte de poder participar en este proyecto tan interesante, y contactaron conmigo porque no hay muchas periodistas en China ni en Asia, y tuve la suerte de que contactaran conmigo y que fuera posible hacer este proyecto con unas estupendas compañeras que han hecho un gran trabajo y que intentan explicar la situación de las mujeres sin hogar, sin habitación propia, en distintos continentes. Y a mí, por suerte, me tocó este regalo de poder explicar un poco cómo es la situación. Más que en Asia, que es muy grande, yo me he centrado en China, que es un sitio muy especial, un país muy especial y con unas características muy, muy concretas. Pero poco sí que lo que quería decir que la radiografía de las mujeres, bueno, la radiografía de las personas sin hogar en Asia, y yo creo que en casi en todo el mundo, suele ser la misma. Son mujeres que vulnerables porque mayoritariamente son inmigrantes, tienen trabajos precarios y eso les hace más vulnerables. Porque nadie se convierte en nadie si nadie le aparta el silencio. Todos podemos ser nadie porque nadie merece el suelo. Porque nadie se convierte en nadie si nadie le aparta el silencio. Todos podemos ser nadie. Está con nosotros Santi, portavoz del campamento Justicia, que fueron, va a hacer un año ahora, desalojados del hotel de propiedad del Sareb, que llevaba 9 años cerrado en la calle Manifestación, y llevan ahí acampados, pues va a hacer un año dentro de 2 días. Principio, felicidades, que hoy es tu cumpleaños, el de tu santo, y ayer fue tu cumpleaños. Felicidades ante todo. Gracias, Pepe, gracias. Llevas ya ahí un año en el campamento. ¿Cómo ha sido este año ahí, Santi? Bueno, estos meses, los últimos han sido un poco más llevaderos, pero no han dejado de ser bien difíciles hasta los 8 o 9 meses que nos hemos pegado ahí. Han sido un año, como tú bien dices, Pepe, que lo hace... Te tengo que rectificar, pues el 28 de julio. Sí. Y quedan todavía... 3 días, hoy es 25. Sí, bueno, 3 días prácticamente. Y lo que te digo, que han sido días jodidos, difíciles, bastante duros por la situación que se ha dado, pues el frío, el tiempo, luego las personas que han ido a hacer daño allí al campamento, y han sido situaciones de lo más variopintas todas. Lo que es ayuntamiento, sabemos que no se ha preocupado por vosotros, ni el gobierno de Aragón tampoco. Eso nos consta además a nosotros, y vemos en el Twitter todos los días recordándole que estáis ahí. Sí, sí, como bien dices, ahí está, así estamos con dándoles un poquito caña, pero es que es el único medio, el único hilo de comunicación que tenemos para con la sociedad, y que se den cuenta que ni el Ayuntamiento de Jorge Azcón, ni siquiera la DGA, el Gobierno de Aragón, ni nadie, ni colectivos, ni coordinadoras, ni sindicatos, ni nadie, o sea, se han acercado por allí ni han tenido la poca dignidad de... Bueno, ahí te tengo que decir que sindicato de personas sin hogar sí. No, sindicato sí, claro. Pero ya tú me entiendes, Pepe, la coordinadora y el otro y el... Buenas tardes, Santi. Buenas. Felicidades, gracias. Lo primero, compañero. Gracias. Y mi solidaridad además también con vosotros desde Vigo. Sí que te puedo decir que aquí en Vigo existe una situación bastante similar con un campamento ante el edificio del Consejo de Vigo, que lleva... bastante, te diría que incluso lleva más tiempo que vosotros, que ha llevado más tiempo que vosotros. Y es verdad también que con un absoluto desprecio por parte del propio ayuntamiento, del propio Consejo de Vigo. Sí. Y te diría también que de buena parte de la sociedad viguesa. Entonces, puedo entender, porque ya te digo que esto también se ha vivido aquí en Vigo, puedo entender cómo sentís. Porque repito, por desgracia, cuando llevas un tiempo acampado, cuando llevas un tiempo intentando una acción de protesta, al final el problema que ocurre, si no se visibiliza permanentemente, es que acaba siendo parte del mobiliario urbano. Y por eso mi ánimo, compañero, y todo mi apoyo desde la ciudad olívica. Muchas gracias, Javier. Yo lo único que te puedo decir a eso, que sí, que puede que la gente, los turistas, los mismos ciudadanos de aquí de Zaragoza nos vean tristemente como lo que allí nos sentimos, ¿no? Como si fuéramos, pues no sé, una farola, una papelera, ¿me entiendes? Exactamente, pero no hay que olvidar de que hay mucha gente, muchos turistas que vienen de fuera, y aunque nos quieran mirar los ciudadanos de aquí como lo que estamos ahí, como farolas o como simple, ¿me entiendes? O sea, personas, seres humanos que pasan de largo, pero hay mucho turista que eso yo creo que a la larga, porque basta con lo que me has dicho tú ahora de los chicos que están ahí en el campamento, tenía pensado abandonar la lucha, pero ya no lo voy a hacer, para seguir protestando, porque me acabas de dar muchas fuerzas con lo que me acabas de decir, Javier. Así que okay, te agradezco tus palabras. Sí. Yo creo que también tenemos que verlo como un punto positivo, el sentido de que no quieran sacar las imágenes, porque al principio era como que ni siquiera se os veía, y ahora que lo hagan conscientemente, el hecho de ponerse de espaldas y no sacar la imagen, quiere decir que es algo que duele socialmente verlo y no querer comprenderlo, no querer cambiarlo. Entonces, que aunque sea algo muy marcado y muy directo, pues que tenemos que intentar encontrar ese punto de que igual ese impacto de la imagen en la sociedad, pues es algo que ahora ya empieza a tener un poquito de repercusión. Entonces, no querer sacarlo conscientemente, pues hay que darle la vuelta. Y hay que luchar porque eso, porque la mediatización de todo esto, pues que empiece a ser desde una forma de la realidad y que sí que tengáis voz. Entonces, yo, Santi, quería, pues lo primero, felicitarte. Gracias. y decirte que esa presión que sientes, que es normal por continuar esta lucha tan incesante y después de tanto tiempo, pues que queremos seguir avivando esa llama y que no dejes no desistas, porque todo lo que estás haciendo sí que tiene una repercusión y sí que estáis ahí y sí que personas que os conocemos seguimos apostando porque consigáis mejoras en este colectivo. Que no tiene apoyos, como bien dices, pues no hay colectivos que se acerquen a conocer vuestra realidad, la coordinadora está descoordinada, no quiere funcionar como debería, o no le dejan, o no sé qué calificativo ponerle, porque como tampoco se manifiestan, pues bueno, pues no sabemos lo que pasa. Yo los llamaría, Natalia, los llamaría a ellos unos sin nadie. Directamente a la coordinadora y a todos los que, dicen que están ayudando a la gente, que están intentando reinsertarlas en la sociedad para que sean visibles, como tú bien dices, pues los llamaría uno sin nadie. Claro, porque los aliens son los otros. Exactamente, sí, así es. De resúmenes del pasado año. Se nos quedan muchísimas cosas por poner y resumir todo el año en 60 minutos es complicado. Más adelante, probablemente, haremos algún resumen, pues material, contenidos interesantes tenemos para ello. Muchísimo, desde luego. Y nada más, desearles un feliz año a todas y todos, que el virus nos deje tranquilos, una buena semana, os esperamos el próximo domingo a las 18 horas. No nos fallen. Gracias siempre por su fidelidad. Buenas tardes a todas y a todos.